Buenas tardes. Hoy haremos un repaso de uno de los discos más importantes de U2, The Joshua Tree. Es el quinto álbum del grupo, lanzado en 1987 y contando con el célebre productor Brian Eno. Es uno de los mejores y más exitosos discos de la banda, elogiado por fans y crítica. En 2003, fue situado en el número 26 en la revista de Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Se convirtió en un éxito de ventas mundial, alcanzando actualmente los 28 millones de copias. Repasemos un poco los temas elegidos como single. With or Without You se convirtió en el primer sencillo de U2 en alcanzar el número 1 en Estados Unidos, donde permaneció 3 semanas. Después de One, es la canción del grupo más versionada por otros artistas. I Still Haven't Found What I'm Looking For, llegando al número 6 en el Reino Unido y al 1 en Estados Unidos, es considerada por muchos una de las grandes canciones de todos los tiempos. Y por último, Where the Streets Have No Name llegó al número 1 en Irlanda y Nueva Zelanda, al 4 en el Reino Unido y al 13 en Estados Unidos. Bono comentó que la canción es más similar a los dos de antes que cualquier otra canción del álbum porque es un boceto. Citando sus palabras, estaba simplemente tratando de dibujar un lugar, tal vez espiritual, tal vez romántico. Estaba tratando de dibujar un sentimiento. Still building them.